Con motivo del Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera Emomali Rahmon, presidente de la República de Tayikistán. El remitente expresa la seguridad de que se desarrollarán más las relaciones de amistad tradicionales entre ambos países y desea buena salud y éxitos al mariscal, la paz y el desarrollo al pueblo coreano amistoso.